El Señor le bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por su visita virtual. Estamos acostumbrados a ver aquí el tumulto, a ver aquí la gente, pero bueno, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en vida en este día y de poder estar glorificando a nuestro Dios desde el lugar donde usted se encuentre, desde el lugar donde usted nos esté visitando en esta mañana. Vamos a invitarles. Y van preparando ustedes su Biblia, su tablet, alguno su celular, para ir revisando algunos pasajes bíblicos en esta hora. Y vamos a empezar con Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a dar un tiempo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de nuestro Dios y buen Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias porque hasta hoy tu mano nos ha sostenido, Dios. Gracias porque hasta el día de hoy, maravilloso Padre Dios, tu fidelidad ha sido tan grande con nosotros, maravilloso Padre Dios. Aún a pesar, maravilloso Padre, de esta adversidad que estamos pasando en este momento, Dios Señor, tú estás con nosotros, nos has sostenido, maravilloso Padre Dios. Mi Dios y buen Señor, ahora que vamos a escudriñar tu palabra, maravilloso Padre, te rogamos, Señor, que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, sea en nuestras vidas, maravilloso Padre. Abre nuestros corazones, Señor, que sean una tierra fértil, Dios, maravilloso Padre Dios, en este mundo árido, maravilloso Padre Dios, que venga a ser una fortaleza en nuestras vidas, Dios, y que venga, Señor, a darnos el respaldo y la dirección, Señor, a través de la guianza de tu Santo Espíritu, Dios. Bendice cada hogar, maravilloso Padre, cada familia, Dios, cada hombre, cada mujer, cada pequeño que nos está escuchando, que nos está visualizando, maravilloso Padre Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Termina diciendo este versículo 9, hermanos, una parte que luego a veces como creyentes se nos ha dispersado un poco, y no porque hagamos caso omiso, sino por algunas situaciones que se van dando en nuestro diario caminar. Dice: sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Esa es una parte que nosotros tenemos que tener presentes, hermanos, cuando llegamos nosotros a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos a sus pies, que fuimos llamados para ser de bendición a otros, hermanos. Y hoy más que nunca, en este mundo tan maltrecho, tan maltratado, ocupamos de ser esa bendición en medio de esta adversidad tan grande que tenemos. Por eso en esta mañana le hemos titulado Venciendo la Adversidad, a esta pequeña reflexión. Y vamos a entrar de lleno, hermanos. Si revisamos, hoy todo el mundo, o al menos un alto porcentaje, ha entrado en un pánico, una psicosis con esta pandemia llamada coronavirus, COVID-19 y otros números, nombres científicos. Noticias reales, noticias desvirtuadas, noticias que en lugar de aclarar, oscurecen. Surge un nuevo movimiento, o al menos se incrementa este movimiento, los famosos youtubers, algunos malos, otros pésimos, muchos buscando ser protagonistas, muy pocos con contenidos viables, con contenidos de provecho, muy pocos con propuestas viables. Otro sector cazando a las fuentes oficiales para lanzarse a la yugular y criticar, pero nadie da una propuesta de solución o al menos algunas alternativas. Unos más colgándose de esta situación y convirtiéndose en especialistas, de la medicina, de la ciencia, de la economía, de la tecnología. Muchos dan sus sugerencias como especialistas cuando no tienen un contexto real de las cosas. Comercios cerrados, despidos de trabajadores, algunos con benevolencias de sus patrones, otros que viven al día, se encuentran en situaciones demasiado complicadas, en fin. Sería innumerable toda esta lista que pudiéramos estar mencionando, la cual muchos de ustedes están viviendo, la cual muchos de nosotros estamos percibiendo y otros experimentando en carne propia. Pero surge aquí una pregunta: nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Altísimo, que fuimos redimidos con esa sangre del Cordero, ¿cómo estamos contribuyendo para contrarrestar esta situación? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esta adversidad? ¿Qué le estamos comunicando a la gente para poder salir de esta situación que hoy nos acaban de avisar, bueno, en días pasados, que se prolonga durante el mes de mayo y surge nuevamente, se genera otra crisis más? Pero como pueblo evangélico, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos proponiendo? Y leyendo el pasaje, la lectura bíblica, anotamos dos funciones claves o dos propuestas claves para vencer esta adversidad. Hay muchas. Usted puede leer toda la escritura, pero hoy en esta mañana solamente vamos a tratar dos. Y la primera es una, como vocero de Dios. Y vamos a revisar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, en su verso 5, 2 y 3. Y mientras usted lo busca, yo voy a leer algunas características de lo que es un vocero, que lo habla la Real Academia Española. Dice, algunas características de un buen vocero: debe conocer muy bien las estrategias de la organización, ser amable, permanecer tranquilo, tener prudencia, ser claro en las opiniones que emite, tener amplio conocimiento de la organización, saber referirse con propiedad a los temas en cuestión, ser seguro de sí mismo, saber comunicar, no mentir y siempre manifestar la verdad. Esas son algunas características de las que debe tener un vocero. Pero vamos a ver el primer vocero de Dios. Nosotros, nuestra primera función como vocero de Dios, y vamos a sentar en la base bíblica de segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 2 y 3, y dice así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí se está refiriendo esta mujer al profeta Eliseo que estaba en Samaria. Y podemos ver algunas circunstancias de esta mujer samaria, de esta mujer esclava, que si revisamos el contexto de ese tiempo, pues un esclavo no tenía derecho a opinar, hermanos. Un esclavo no tenía derecho ni siquiera a dirigirle la palabra a sus amos. Pero como vocero de Dios, esta mujer asume el papel y la confianza de saber de quién estaba hablando. Ella, a lo mejor su condición, 800 kilómetros retirado de su tierra natal, porque le habían sacado de Israel, que más o menos calculan 800 kilómetros, un esclavo que no tenía el derecho de dirigirse a sus amos, pero tenía una convicción en su corazón, tenía un conocimiento, tenía un amplio conocimiento de quién era Jehová de los ejércitos, tenía un amplio conocimiento de quién era el Dios de Israel, tenía un alto conocimiento de quién era ese profeta que estaba en Samaria para levantar el nombre de Dios y para hacer milagros tan grandes. Esta mujer, en su condición de esclava, no le permitían muchas libertades. Y hoy, por ejemplo, nosotros podemos asemejarnos no tanto a esa esclavitud, pero sí a un encierro, digamos, obligatorio por parte de nuestras autoridades gubernamentales. Y en vez de buscar alternativas, parece ser que nos estamos ahogando en medio de ese encierro. Esta mujer estaba encerrada, no tenía de libertades, no tenía derecho a nada absolutamente, más que obedecer a sus amos. Pero ella tenía una convicción tan grande. No se había olvidado de lo que Dios había hecho en ellos. No se había olvidado de lo que sus padres, sus abuelos le habían comunicado, que el Dios que ellos creían, el Dios que ellos confiaban, había sacado a sus antepasados de Egipto, de la esclavitud. Los había trasladado por todo el desierto. Los había llevado en victoria, en milagro tras milagro. Y esta mujer, estando en su espacio, no puedo imaginarme dónde estaba ella cuando ve a su amo. Dice la escritura que un hombre valeroso ante la presencia de su rey, un hombre fuerte, alto, vigoroso, de gran valía, pero tenía un pequeño problema: era leproso. No imagino a este hombre llegar y quitarse el traje de militar y descubrir su piel toda lesionada por la lepra. Hoy nosotros no sabemos cómo lleguen nuestros vecinos con su traje, a lo mejor no de militar, pero sí con su vestimenta diaria, con sus tenis, con su pants, con sus jeans, con su camisa, con su saco, con su chaqueta, no sé, pero que al quitársela descubren su realidad, a lo mejor no su lepra, pero sí la necesidad de llevar el alimento a casa, sí la necesidad de llevar el sustento a casa, sí la preocupación por ver a sus hijos pedir alimento, pedir algo, y ver la adversidad que ellos están viviendo. Naamán salía a la pelea y ganaba, pero llevaba su lepra. Vivía en medio de una adversidad. Pero esta mujer esclava logró convencer a su ama de que fuera a visitar al profeta. Nosotros en nuestro hogar, en nuestra parte que estamos habitando, debemos tener esa convicción de poder ayudar a la gente, de poder decirle a la gente que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que hay un Dios todopoderoso, que así como me rescató a mí de mi vana manera de vivir, de mi manera desordenada social, y hubo una esperanza sembrada a mí, también una esperanza sembrada para los que me rodean en mi hogar, para los que me rodean en mi vecindario, aún estando en mis cuatro paredes encerrado. Puedo compartir el evangelio, puedo decirle a ellos. Esta mujer estaba convencida que el instrumento de Dios, el profeta Eliseo, podía sanar a su señor Naamán. Tenía su fe puesta en Dios, sin importar la condición que ella está viviendo. Hoy nosotros, los hijos del Altísimo, somos ese Eliseo en nuestro vecindario. Somos ese Eliseo en nuestro centro de trabajo donde están abiertos. Somos ese Eliseo en los mercados, en las calles donde podemos caminar con precaución. Somos ese Eliseo nosotros. Somos ese vocero porque tenemos el claro conocimiento de quién es Dios. Tenemos el claro conocimiento porque hemos experimentado la presencia de Cristo en nuestras vidas. Porque Él ha transformado nuestra vida. Él ha transformado nuestro ser. Él ha suplido nuestras necesidades en medio de la adversidad. Y hoy nosotros tenemos que anunciar esta parte. Tenemos que ser un vocero dedicado de tiempo completo si las circunstancias no lo permiten, porque algunos salen a trabajar aún. Pero si usted está en casa en tiempo completo, aproveche este tiempo. Pero ¿cómo podemos ser voceros si estamos encerrados? Hace rato mencionaba, ¿no?, los youtubers. Hoy tenemos que hacer un canal. Hoy podemos escribir. Mucha gente manda muchos mensajes por WhatsApp, por correo, por Toki Toki, un nuevo canal que sale. Podemos mandar en esas partes. Podemos comunicar a nuestros amigos, podemos comunicar a nuestros familiares a través de un WhatsApp que Cristo es la esperanza, que Cristo es la fortaleza, que Cristo es la solución para nuestros problemas. No se van a acabar los problemas, pero sí llevamos una forma diferente de ver las cosas. Sí podemos asumir de una forma muy diferente todas estas adversidades que estamos teniendo. Esta mujer se convirtió en un vocero de Dios, pese a las adversidades de ser esclava. Hoy nosotros, pese a la adversidad de esta pandemia, podemos ser grandes voceros de nuestro Dios. Alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación en el momento preciso. Naamán ocupaba ser sano en el momento preciso. Y esta mujer, preocupada por su amo, sin importar la condición. Probablemente pudiera decir, pues que se muera con su lepra. Me trajeron de esclava, solo sirvo aquí en la casa. Pero no, ella tenía el amor de Dios en su corazón. Y hoy nosotros, usted y yo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y eso debe ser un motivo para convertirnos en grandes voceros de la palabra de Dios mediante los medios que tenemos a nuestro alcance. Hoy más que nunca se han explotado las redes sociales de una gran manera, pero como no se tenía imaginado. Pero tenemos que dar buen uso de esas redes sociales, un buen mensaje de salvación, un buen mensaje de esperanza, un buen mensaje de una opción diferente a las cosas que estamos viviendo. ¿Debemos contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas sin importar lo que estemos pasando o viviendo? Vemos una parte en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, 26 al 39, en el relato que se habla del gadareno. Y usted lo puede revisar en casa, ahí en Lucas. Pero no vamos a revisar la historia del gadareno, sino la indicación que el Señor Jesucristo le da a este hombre cuando es liberado de esa legión que tenía, lo tenía poseído a él. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y hoy nosotros no tenemos que alterar la palabra de Dios, pero aquí vamos a hacer un paréntesis. En vez de ponerle vuélvete, vamos a recuperar el hashtag quédate en casa. Quédate en casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú puedes publicar a través de WhatsApp, tú puedes publicar a través del correo, tú puedes publicar a través de Instagram, a través de Facebook. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo y con tu familia? Y aún más todavía la segunda parte del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Nuestra comisión, nuestra función, nuestra obligación como voceros de Dios es anunciar las buenas nuevas de salvación, sin importar la adversidad que estemos pasando. Esto sin pasar por alto la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dio en los evangelios. Id y hacer discípulos, id y predicar. Hoy no podemos ir con nuestros pies, pero sí podemos mandar una carta electrónica a nuestros seres queridos, a nuestros amados, a nuestros compañeros de trabajo, porque no sabemos cómo están. Hemos perdido la noción de mucha gente. Hemos perdido la comunicación directa. Me mandan un WhatsApp y dicen: extrañamos los abrazos, extrañamos los regaños, extrañamos los insultos. Pero hay una parte dentro de ellos que necesitan. Y esa parte que está dentro de ellos que necesitan es la parte que usted y yo podemos hacer. Es la esperanza que podemos compartir a ellos a través de nuestro lugar, a través de nuestra casa, a través de nuestro medio en el cual estamos nosotros encontrando. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos? No solamente es compartir el evangelio, hermanos, es orar por ellos. ¿Y por qué no con ellos también, si se puede? Ayudarlos en su economía. La economía está fracturada en los estratos sociales más bajos. Un vestido, un calzado, un alimento. Hay muchos despidos hoy en la actualidad. Pero nosotros somos esa parte para poder ayudar en la adversidad, en medio de la adversidad. Esta mujer esclava pensó en la sanidad de este general Naamán y no solo estaba segura de eso, sino estaba convencida de que Naamán sería sanado. Hoy nosotros estamos convencidos de que nuestro Dios va a hacer grandes cosas en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio de esta psicosis social, económica, laboral, social, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que hace milagros todavía hasta el día de hoy. Pero nosotros tenemos que dar ese paso. Esta mujer cumplía con todas las características de un vocero, pero ante todo tenía la presencia de Dios en su vida. Hoy nosotros debemos asumir esta parte con la sensibilidad y la guía del Santo Espíritu de nuestro Dios para compartir lo que nuestro Dios tiene para la gente que nos rodea. No debemos de morirnos. La sensibilidad es algo que no debe desaparecer de nuestras vidas jamás, y menos como creyentes. Nuestro Señor Jesucristo fue un operador de la sensibilidad siempre, siempre viendo la necesidad de la gente, siempre buscando cómo satisfacer a la gente, siempre siendo la esperanza de la gente. Hoy estamos usted y yo, y en medio de esta adversidad tenemos que ser esa parte alternativa. Una segunda opción para vencer la adversidad en nosotros es actuar como intercesores. Primero como voceros de Dios, y esta segunda como intercesores de Dios. Y le voy a invitar a que revise usted en Hechos 16, versículo 25 al 28. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 28. Y rápidamente, ya como usted conocedor de la palabra de Dios, se va a ubicar que estamos hablando de tres personajes centrales: Pablo, Silas y el carcelero de Filipos. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cuál era la condición de Pablo y Silas? Y si revisa usted más, con más tranquilidad en casa, en los versículos 22 y 23, antes de entrar a la cárcel, vean las condiciones en las cuales ellos llegaron a las cárceles. Uno, fueron despojados de su ropa con violencia. O sea, no les pidieron, quítate la ropa. No, no. Y solo porque estaban predicando de Cristo, No andaban haciendo otras cosas. Estaban predicando el Evangelio. Les arrancaron sus ropas. Dos, después de golpearlos con muchos azotes, los echaron a la cárcel. Y tres, los metieron en el calabozo de más adentro y sujetaron sus pies en el cespo. Si usted ubica un cespo, los que hemos ido a la Ciudad de México, por lo menos aquí en México, y usted va por el centro histórico y se estaciona 30 segundos, inmediatamente llega tránsito y le pone ahí un aparato que aprisiona sus llantas. Y ya un inmovilizador. Y usted ya no se puede mover. Ya se quedó así. Ese es un cespo. Así estaba Pablo y Silas, hermano, en sus pies, atados, en el último cuarto de la cárcel, sin ropa, golpeados. Vaya adversidad de estos dos hombres de Dios. Pero hermanos, ¿cuál es nuestra condición? Claro que no la comparamos ni en lo mínimo a cómo estaban Pablo y Silas, pero sí hay algunas similitudes de nosotros con ellos. Una, nuestras manos están libres para levantarlas en señal de rendición y adoración a nuestro Dios. Nuestras manos están libres, hermanos. Y la segunda, nuestra boca puede exaltar, adorar y bendecir a nuestro Señor. La alabanza y la adoración fueron armas poderosas que emplearon Pablo y Silas y que hoy también nosotros podemos utilizar desde nuestra casa, desde el lugar donde estemos, donde el lugar donde nos encontremos. En medio de la adversidad, la alabanza y la adoración rompieron las cadenas, abrieron las puertas de la prisión de Pablo y Silas. Recuerde la condición física que estaba pasando Pablo y Silas. No me imagino el desmayo después de una golpiza. Frío, a lo mejor. Incertidumbre, temor también. Pero había una característica en ellos. Sabían quién estaba con ellos en esa cárcel. Sabían que Cristo estaba con ellos. Sabían que el Salvador estaba con ellos. Y dijeron: tenemos nuestras manos libres. Tenemos nuestra boca libre. Vamos a adorar, vamos a clamar a nuestro Dios. Vamos a exaltar el nombre de Jesús. Y usted ya va conociendo el relato. Hoy en la actualidad, los datos estadísticos que está manejando gobernación es que se han incrementado los índices de violencia en el hogar. Si antes había violencia en el hogar, hoy hay más violencia en el hogar. Estrés, porque no estábamos acostumbrados a pasar 24 horas continuas, como los retos que salen ahora en 24 horas de reto. Hoy no es un reto y el estrés empieza a acumularse y la gente se empieza a desesperar. Se incrementa la ansiedad, se incrementó la depresión, se incrementó la frustración de no salir a la calle, de no hacer las actividades. ¿Cuántos paquetes de viajes ahora en Semana Santa fueron cancelados? ¿Cuántas vacaciones fueron canceladas? Y hay frustración. Hay frustración en papá, hay frustración en mamá y sobre todo hay frustración en los pequeños porque ellos querían salir. Era desahogarse de la escuela, como muchos lo hacen. Y hoy las tareas virtuales, que según nuestro secretario de Educación, empiezan mañana. Así de que viene el tormento para ellos y se incrementa el estrés y se incrementa la ansiedad porque hoy tienes que hacer tareas virtuales, pero no estamos preparados para eso. Y entonces la gente va construyendo o vamos construyendo nuestras propias prisiones, vamos atando nuestros propios cepos a nuestros pies y entonces es cuando viene el llamado para los intercesores, para que clamemos a una sola voz, para que la gente sea libertada y pueda experimentar la paz, la tranquilidad, pero sobre todo el amor de Cristo en sus vidas, hermanos. Desde tu casa puedes estar intercediendo, desde tu casa puedes estar orando, desde tu casa puedes compartir un canto, desde tu casa puedes compartir una alabanza, desde tu casa puedes compartir una oración, porque hay gente que necesita a Cristo. Y aún nosotros como creyentes en Cristo, a veces nos apachurramos y ocupamos que alguien esté intercediendo. En medio de esta adversidad, hermano, déjame te digo que Cristo está con nosotros. Cristo no nos ha dejado. Muchas gentes reclaman y dicen, ¿y dónde está Dios? Dios está aquí con nosotros, hermano. Dios está con nosotros, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, hermanos. Jesús dijo estas cosas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso lo pueden encontrar en el Evangelio de Juan 16:33. Confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Si regresamos al pasaje de Pablo y Silas con el carcelero, el carcelero los invitó a cenar. Pablo y Silas evitaron la muerte de él. Pablo le dice, tranquilo, no te mates, aquí estamos todos. Y hoy te podemos decir, tranquilo, Cristo está con nosotros. Cristo está en medio de nuestra adversidad. Cristo tiene todo bajo control. Aun cuando veas que todo esto es un caos, pero Cristo tiene todo bajo control. Confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Muchas veces las situaciones que pasamos son pruebas que Dios permite, a lo mejor que el día de mañana nosotros podamos ministrar la libertad en que Cristo nos quitó este yugo. Nuestras propias vidas, hermanos, son las que van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestras vidas van a ser el resultado de aquello y la gente va a preguntar, ¿qué pasó con ustedes? Y nos podemos decir, es que Cristo estuvo con nosotros. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, anótelo para que usted lo pueda leer en su casa. Hay una narración, me gusta mucho este pasaje en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, porque se narra la victoria de Josafat. Y dice, va narrando la historia, que se le dejaron ir los hijos de Moab y los hijos de Amón, y hablan de una multitud, imagínense una multitud, hermanos. Un pueblo de Israel que estaba viviendo en paz, hermanos, en ese tiempo. Y le dicen, Josafat, vienen los hijos de Amón. Josafat, vienen los hijos de Moab contra nosotros. Pero Josafat confiaba en alguien. Josafat tenía su seguridad en alguien. Josafat sabía que Dios tenía el control de todo. Y lo primero que hizo Josafat fue humillarse delante de la presencia de Dios. Ponerse de rodillas, clavar su rostro en el piso y decir, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Dios le da indicaciones a Josafat para que se alisten a la batalla. Y lo más sorprendente cuando usted lee este pasaje es que Dios le da la victoria a Josafat sin siquiera ellos pelear. Solo se colocaron en línea y vieron la batalla. Moab, Amón y otros pueblos que se les agregaron se pelearon entre ellos y entre ellos se destruyeron. Josafat y su ejército nunca metió las manos a la batalla. ¿Pero por qué? Josafat se humilló, no olvide. Pero usted subraye el versículo 21. Vea la indicación que da Josafat a su pueblo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Mientras el pueblo se fue a la batalla, otro tanto se puso a alabar y a glorificar, a cantarle cantos de gloria a Dios. En medio de esta adversidad, Nosotros tenemos que estar humillados delante de la presencia de Dios, cantando, alabando y adorando la presencia de nuestro Dios en esta tierra. Y me gusta más cómo termina este versículo 21, porque dice Josafat: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Él salió confiado a la batalla, porque sabía que ya tenía la victoria en sus manos. Él salió confiado a la batalla, porque ya sabía que Dios le había dado el triunfo. Hoy tú y yo tenemos que salir confiados, porque Cristo nos ha dado la victoria. Confiad, yo he vencido al mundo. No se te olviden esas palabras. Es la misma fórmula que emplearon Pablo y Silas, que hizo el milagro de romper las cadenas y abrir las puertas de la prisión. Y es la misma fórmula que debemos seguir empleando. Hoy, ante esta crisis de salud física, mental y emocional, hoy más que nunca debemos levantar nuestra voz y nuestro canto al Altísimo para romper las cadenas de la opresión, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, y esta gente sea libertada en Cristo. En medio de cualquier adversidad, Dios se manifiesta en gran manera. Concluyendo en esta hora, hermanos, la mujer esclava, Pablo y Silas, se desprenden de lo que Dios dio primero a ellos y lo que Dios nos ha dado a nosotros también. ¿Qué nos ha dado Dios? Amor, compasión, misericordia. Ellos tres tuvieron amor, compasión y misericordia por Naamán y el carcelero de Filipos, lo cual podemos traducir en el pasaje de Mateo 18, en su segunda parte, por palabras de nuestro Señor Jesucristo: de gracia recibiste, da de gracia. En los evangelios, Jesús siempre enfatizó más el amor, la misericordia y la compasión que la observancia de reglas. En vez de concentrarse en lo que se debe hacer, hizo hincapié en cómo se debe ser. En estos casos, debemos ser voceros de Dios, debemos ser intercesores de Dios, debemos ser misericordiosos, debemos ser compasivos, debemos ser amorosos con nuestros semejantes. Jesucristo dijo, cuando le cuestionaron y le preguntaron: Señor, y los mandamientos, y dijo: podemos encerrarlos en dos: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo dijo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí se encierra la compasión, el amor y lo que podemos hacer con nuestros vecinos. Las personas golpeadas en la actualidad con las que nos encontramos diariamente son muchos, pero necesitan eso, necesitan el amor, la compasión, la misericordia, la ayuda de nosotros. Gracias a este amor, compasión y misericordia, Naamán fue sanado y librado de la muerte, es decir, fue salvo. También de la misma forma el carcelero de Filipos fue librado de la muerte, y lo más maravilloso, fue salvo. Y no solo él, sino también toda su casa. ¿Puedes manifestar tu amor, misericordia y compasión prestando ayuda material o apoyo emocional, ofreciendo tu amistad o ayuda espiritual? ¿Puedes echar una mano a alguien en aprietos económicos o brindarle apoyo moral o conectarlo con Jesús y su palabra? Tenemos muchas opciones para poder ayudar a la gente en medio de esta adversidad. Y una última más: estos tres personajes nunca perdieron la sensibilidad, no fueron indiferentes a la necesidad de su prójimo. Hoy más que nunca debemos estar conectados a la presencia de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo y no ser víctimas de la indiferencia. Debemos ser la luz en medio de la oscuridad, debemos ser la esperanza en medio de este caos, debemos ser la alternativa y presentar el plan de salvación a nuestros vecinos. No sé cómo te encuentres en casa, sentado, de pie, o vas conduciendo y vas escuchando, pero yo te voy a invitar en esta hora, que si tú estás con tu familia, si puedes, ponte de pie. Ponte de pie ahí en tu casa, y vamos a entonar un canto, y después vamos a hacer una adoración, una oración. Vamos a ser intercesores. Acompáñanos con este canto. que retumbe en tus cuatro paredes, que retumbe tu vehículo, que retumbe el lugar donde estés con tu familia, y que se rompan todas estas cadenas. Que la gente sea libertada de toda esta opresión, que la gente sea liberada de todo esto que nos está oprimiendo, que nos está separando. Yo no sé si seamos más sensibles o no, porque el día de mañana nos vamos a encontrar nuevamente todos, pero no sabemos cómo nos vamos a saludar. No sabemos si vamos a seguir siendo los mismos enemigos o más amigos, o vamos a tener más consideraciones. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que anunciar a nuestro Cristo, tenemos que enseñarle que hay una alternativa, tenemos que enseñar que hay una esperanza. Pero mientras esa esperanza llega, usted y yo tenemos que ser intercesores, usted y yo tenemos que ser voceros de Dios. Acompáñanos con este canto y vamos a finalizar con una oración para hacer más posible esta pandemia. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, levanta tus manos, no dudaré, porque estás aquí. Levanta tu canto, levanta tu voz ahí donde estás, levanta tu clamor. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote aquí. Y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. En esta hora, Dios, levantamos nuestro clamor, Señor, primeramente rindiéndonos y humillándonos delante de tu presencia, Dios, y en segundo, Padre Dios, para declarar libertad, Dios, para declarar victoria, Dios, en medio de esta adversidad, Dios, para declarar sanidad, maravilloso Padre, donde esté el enfermo, maravilloso Padre, para declarar milagros y prodigios, Señor, para declarar una victoria, Dios, Señor, en medio de esta circunstancia, Padre Dios, y que el mundo se maraville, Padre Dios, de que tú existes todavía, Dios, aún en medio de esta incredulidad, de esta incertidumbre, maravilloso Padre. Te rogamos que tu presencia, Dios, sea en cada hogar, Señor, sea en cada trabajo, en cada vecindario, en cada calle, maravilloso Padre, en cada rincón de esta tierra, maravilloso Dios. clamamos tu presencia, Señor. Y así como tú le diste la victoria a Josafá, Dios, en medio de esa batalla, Señor, así como tú le diste la victoria a esta mujer esclava para la sanidad de su amo, Dios, Señor, así como tú le diste la victoria a Pablo y a Sila, Señor, en ese lugar, Dios maravilloso, Padre, así también declaramos victoria en cada hogar, Dios maravilloso, cada, en cada hombre, en cada mujer, en cada pequeño maravilloso Padre, Dios Señor, porque tú nos has dicho que confiemos en ti, porque tú ya tienes todo vencido, tú ya tienes todo bajo tu control, maravilloso Padre Dios. Te damos gracias, Señor maravilloso Padre Dios. Gracias por la vida, gracias por la circunstancia, Dios. Gracias por los tiempos, Dios. Gracias, maravilloso Padre Dios, Señor. Porque algún día, Señor maravilloso Padre, nuestro mejor anhelo y nuestro gran más deseo, Señor, es que te veremos a ti en victoria, maravilloso Padre, arrebatando a tu iglesia, maravilloso Padre Dios, Señor. Bendice cada hogar, Dios. Bendice cada fuente de trabajo, mi Dios y buen Señor Padre Dios. Y ayúdanos y fortalécenos, maravilloso Padre Dios. No permites, Señor, no permitas, Padre Dios, que entre nosotros, Dios, el desánimo, la incredulidad, Señor, sino que al contrario, fortalezcamos nuestro espíritu, Dios, en tu presencia. Mi deseo es que el Señor le bendiga y le guarde en esos tiempos.